Vamos a continuar con nuestro estudio de la vida de David. Cuando yo había predicado de David, había predicado de dos o tres cosas, pero ahorita que estoy leyendo todos los, tengo varios libros ya de David y estoy leyendo todo, me doy cuenta que hay una gran cantidad de facetas en la vida de David que son enriquecedoras. Y esta mañana vamos a continuar con el evento que le dio la fama a David. Cuando usted escucha hablar de David, no escucha de muchas otras cosas, pero el tema por excelencia que usted habla es cuando David derrota al gigante, a Goliat. Es hasta tema de ejemplo cuando vamos a hablar de derrotar un gigante en la vida. Y precisamente la gran batalla que le dio la fama a David no fue una batalla del ejército de Israel contra el ejército filisteo. David fue lanzado al estrellato por enfrentarse al gigante Goliat. Y antes de entrar de lleno al duelo entre David y Goliat, recordemos un principio que hemos ya aprendido estas semanas atrás. Primera de Samuel 16:7. Dice la Biblia: y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Jehová mira el corazón. El hombre se deja impresionar por lo que ve, positiva o negativamente, sin estar consciente que más real que lo que vemos es lo que no vemos. Nos atemoriza lo que vemos y nos olvidamos de lo que no vemos. Como Dios no está visible, pues nos olvidamos de Él. Sin embargo, las cosas que aparentemente son más fuertes y que son visibles, esas cosas o nos atemorizan o nos impactan positivamente. Pero lo que vemos visiblemente es solamente la fachada. Solo vemos la máscara. Solo vemos el aspecto externo. Y necesitamos aprender a ver como Dios nos ve, ver a profundidad, ver el corazón. Goliat, que era el gigante de nuestra historia, tenía todas las características visibles para tenerle temor. Podía impresionar y amedrentar a cualquiera. En este caso, en cambio, David había recibido la capacidad de ver las cosas como Dios las ve. Cuando iban a elegir a David como rey, Samuel y los otros vieron a Eliab, el hermano de David, que más adelante va a salir en nuestra historia, y Jehová le dice a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. De nuevo, la tendencia humana es a ver por las apariencias y a juzgar por las apariencias. Tenemos que aprender a llamar las cosas que no son como si fueran. Ver lo que Dios ve y no quedarnos viendo y oyendo las voces de este mundo que nos amedrentan y nos atemorizan y que nos hacen perder la fe. Si usted se queda oyendo todo el tiempo los noticieros, leyendo los periódicos, usted va a terminar con temor su día. Porque las noticias en los medios de comunicación, no hay ninguna noticia buena. Si acaso cada 4 semanas baja un centavo la gasolina, ¿verdad? De ahí lo demás, todas son malas noticias. Y si estamos escuchando lo que el mundo nos dice, pues entonces vamos a vivir amedrentados, con temor. Hay tantas cosas negativas en el ambiente, y si hablamos de la delincuencia y que las maras y los políticos, y es terrible. Entonces tenemos que aprender a ver lo que Dios ve. ¿Sabe una cosa interesante? Cuando Dios te ve a ti, no te ve como eres ahora, ni como eras antes. Te ve como vas a llegar a ser cuando estés en su presencia. Te ve como la obra de arte terminada. No te ve con unos brochazos así mal puestos. te ve como una obra terminada. Por eso es que para Dios es fácil ver lo maravilloso, lo santo, lo lindo, lo perfecto que tú eres. Porque no ve lo que ve el ojo humano, sino ve el corazón. Y ve la obra terminada, cuando ya el cuadro está listo. La razón es que no importa lo grande que pueda ser un gigante, Dios es más grande que tu gigante. No importa lo poderoso que pueda ser tu problema, Dios es más poderoso. En el primer libro de Samuel, capítulo 17, desde los versículos 1 en adelante, leemos la historia de David y de Goliat. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Afeca en Efesdamín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Elá y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado e Israel estaba sobre otro monte al otro lado y el valle entre ellos. Fíjense qué valientes. Había como un kilómetro de distancia entre los dos campamentos y todos estaban en orden de batalla. Y estaban como dos bichos pleitistos, ¿verdad? Dale pues, pega vos pues, va, y dame la, dale lo duro pues, va, aquí, el que escupa aquí primero. Eran dos monos pleititos, estaban a un kilómetro y se estaban ultrajando y estaban diciendo de todo, pero nadie salía a pelear. No había quien agarrara de verdad las armas y saliera a pelear. Casi siempre nosotros somos como muy valientes, ¿verdad? Cuando no está el gigante enfrente y hablamos más de la cuenta. Pero ya cuando nos tenemos que enfrentar a las circunstancias de la vida, entonces ya es otro pisto. Ya ahí ya es otra cosa. 17:4. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo. 6 codos y 1 palmo es aproximadamente 3 metros. Cualquier dueño de equipo de la NBA hubiera estado feliz con este como encestador, como centro, ¿verdad? No hubiera necesitado clavarla, él solamente le hubiera hecho así para abajo. 3 metros de altura. Era un gigantón. Versículo 5. Y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. Traía unos protectores de bronce en las piernas, y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar. Y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. O sea, no solo era un animalón, sino que iba bien armado. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Fíjese bien esto, los siervos de Saúl, escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Ahora, aquí hay varias cosas interesantes. La armadura pesaba entre 80 y 90 kilos. Ahora imagínese usted andar cargando una armadura que pesaba entre 80 y 90 kilos. Por eso cuando David se la puso, tronó el pobrecito y no podía ni levantarla. Solo la punta de la lanza pesaba entre 10 y 12 kilos. Solo la punta de hierro de la lanza, porque lo demás de la lanza era de bronce. Y la punta de la lanza, que era de hierro, pesaba entre 10 y 12 kilos. Solo levantar ese asunto ha de haber sido terrible. No había manera de levantarlo. Pero fíjense qué interesante, porque viene y Goliat en este momento es como un tipo de Satanás. Y Satanás siempre está como echándonos al pleito, ¿verdad? Siempre está como azuzándonos. Y fíjense qué interesante. Le dice, ustedes son los siervos de Saúl. No son los guerreros de Israel. No son los siervos de Dios. Le dice, ustedes son los siervos de Saúl. O sea, son los sirvientes del rey. Y por eso escojan a alguien que pueda pelear contra mí. Pero además les miente, porque le dice, si ustedes me ganan, nosotros seremos vuestros siervos. A la hora que pierden, no se convirtieron en siervos y dijeron, ah, sí, aquí venimos a cumplir la palabra que el gran Goliat dio. Salieron corriendo y se fueron a seguir peleando. Pero fíjense qué interesante, este es tipo de las voces del mundo, que nos dice, ah, te vamos a destruir, te vamos a aniquilar, tú no puedes contra este sistema, tú no puedes contra el mundo, tú no puedes contra Satanás. Quiero decirte que es al revés el asunto. Satanás está vencido, Satanás ya está vencido, y tú tienes la victoria absoluta. Y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén, de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. David era el menor de los hijos de Isaí. Siguiente. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito. Recuerden quién era Eliab. Era el que Dios había rechazado. El segundo, Aminadab. Y el tercero, Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl, pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Ahora imagínense qué martirio, 40 días de estar oyendo que te están insultando, que te están diciendo que eres un cobarde, que te están diciendo que no servís para nada, y ellos amedrentados, temerosos, detrás del monte, acurrucados de miedo, porque si ese gigante se llega a acercar por aquí, nos va a matar. Si ese gigante se anima, nos destruye a todos. A veces Satanás nos tiene amedrentados con sus ataques, con la culpabilidad, con mentiras que comienza a tirar alrededor nuestro. Cada uno de nosotros tiene que saber que Dios ya nos ha dado la victoria, que Satanás está destruido, que Satanás está vencido y que nosotros tenemos la victoria de Cristo con nosotros. Siguiente versículo, versículos 17 al 18. Y dijo Isaí a David su hijo, toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y esos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos, y esos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000, y mira si tus hermanos están buenos, y toma prendas de ellos. Ahora, David no llegó al campo de batalla a pelear, él iba a hacer los mandados, llevaba la portavianda para llevarle la comida a sus hermanos guerreros, iba a dejarle comida a sus valientes hermanos que estaban detrás del monte esperando que no lo fuera a agarrar el gigante. Así que igual que cualquier otro día, él estaba cumpliendo con su responsabilidad. David no tenía idea de lo que le esperaba. Así nos agarran a nosotros los problemas sin avisar, de repente. En el rato menos pensado, en el momento menos pensado, nos agarra un problema, una situación difícil. Y todo depende del grado de relación que tú tengas con Dios en ese momento, que vas a poder afrontar o no esa situación. ¿Hay manera de estar preparado? Sí, hay manera de estar preparado. ¿Cómo? teniendo una relación estrecha con Cristo a diario. Todos los días, en una comunión íntima y perfecta con Dios. En el día número 41 es que David aparece en escena. Y al día 41 de estar escuchando al gigantón ultrajar y humillar al ejército de Israel, ese sería el último día de la vida de este hombre y el primero de la heroica carrera de David. Primero de Samuel, capítulo 17, versículos 19 al 25. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Elá peleando contra los filisteos. Peleando era retórico, ¿verdad? Estaban ahí. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, era responsable, no como lo acusa su hermano más adelante, se fue con su carga como Isaí le había mandado y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Es que me da risa porque son bien valientes, ¿verdad? ¡Listos todos! ¡Vamos a pelear! ¡Sí! Y todos presentes. A esconderse todos detrás de la piedra. Ese era más o menos el estilo de pelea que habían agarrado los muchachos. Y se pusieron en orden de batalla, Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Preguntó si sus hermanos estaban bien. Estaban perfectos, si habían estado de vacaciones todo ese tiempo. Saúl había creado un programa de incentivos para que los soldados pudieran mantenerse peleando. David dejó su carga en la mano y entonces fue a ver qué pasaba. Mientras Goliat estaba gritando y maldiciendo al Dios de Israel, David piensa, ¿cómo es que nadie hace nada? ¿Cómo es que nadie se anima a hacer algo? Porque todos salen corriendo a esconderse. Los israelitas ya se habían acostumbrado a escuchar al gigantón, pero David no. A veces nosotros también nos amoldamos al mundo, a lo que dice el mundo, a las groserías, a los chistes, al estilo de vida de los que ofenden a Dios. Ya no nos afecta. Nos acostumbramos a que se aproveche de nosotros, a que invada nuestro territorio. Ya estamos acostumbrados a que Satanás interfiera en nuestra vida. Y no nos parece algo extraño, lo aceptamos con normalidad. David no, David reacciona y dice, bueno, ¿y qué es eso? ¿Y quién es este incircunciso para que esté hablando de mi Dios? Versículos 26 y 27. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Era todo un programa de incentivos para que alguien peleara contra Goliat. Primero, una gran cantidad de riquezas. Segundo, le daba la hija del rey, o sea que iba a ser yerno, casi digo nuero, pero no es nuero, es yerno del rey. Y además estaba libre de impuestos, no iba a pagar impuestos. Bueno, parece una buena estrategia, ¿verdad? Saúl había creado un programa de incentivos para el que lo lograra, para el que lograra derrotar al gigante. Como Saúl estaba atemorizado, su lejanía de Dios, su alejamiento de Dios, no le dejaba ver que en Dios él tenía la fortaleza para vencer a este hombre. Por eso había creado un plan para que otro hiciera el trabajo que él debería hacer. El trabajo que él como rey tendría que hacer. Ahora, la recompensa era mucha riqueza, la mano de su hija y la excepción de impuestos para toda la familia, no solo para él. Esto parecía un buen negocio. Pero si nadie lo había intentado, es porque el trabajo o era muy difícil o la cipota era muy fea. ¿Verdad? Porque todo lo demás estaba bien. Pero si nadie lo había intentado, era o porque el gigante de verdad estaba bien grandote, o pues quizás la bicha era fea, y entonces dijeron, uy, no, yo con ella no me caso. Versículo 28 en adelante. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras, diciendo, así se hará al hombre que le venciere. Siguiente versículo. Y oyéndolo hablar, Eliab, su hermano, ¿recuerdan quién era Eliab, verdad? Su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Estamos escuchando la voz del egoísmo de un hombre que había sido rechazado por Dios. Él hubiera querido ser el rey, estaba rechazado y estaba mostrando toda su envidia por ello. Tenía unas heridas del corazón, que terrible. ¿Cómo es de fácil señalar a otros de lo que nosotros padecemos? Eliab veía la culpa propia en la vida de su hermano. Por eso dijo el Señor Jesucristo, mira, si vas a ayudarle a alguien a quitarle la pajita del ojo, tenés que quitarte el tronco del ojo tuyo. No podés quitarle una basurita a alguien del ojo si tenés una piedra de este tamaño en el tuyo. Y esto es lo que estaba pasando con Eliab. Yo conozco tu soberbia, yo sé que vos sos un soberbio y por eso has venido hasta aquí, solo para vernos pelear. Ni peleaba, lo inútil. Y entonces David le responde, en buen salvadoreño, ¿qué estoy haciendo yo? Eso es hablar paja. No hablé más tontera, hombre. ¿No es esto mero hablar? Es interesante la paciencia y la sabiduría de David. Era muy fácil dejarse llevar y olvidar con quién era el pleito. Él sabía que la pelea era contra Goliat, no con su hermano Eliab. Nosotros a veces nos perdemos. Debemos escoger bien nuestras batallas, porque estamos enojados por algo o con alguien y nos desquitamos con otro, ¿verdad? No sabemos distinguir contra quién es que estamos peleando. Y entonces estamos enojados por una situación en el trabajo y vamos a pelearnos con la mujer a la casa. No es así. No es así. Tenemos que escoger nuestras batallas. Nuestro pleito es contra Satanás, básicamente. No es contra las personas. Así es que no tenemos por qué andarnos peleando con todo el mundo. Debemos tener la sabiduría de escoger nuestras batallas y saber contra quién es que vamos a pelear y cuándo es que vamos a pelear. Versículo 32 al 33. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Él es un viejo de experiencia peleando y tú apenas eres un muchacho, un jovencito. Saúl de nuevo juzga por las apariencias. Y David veía las cosas como Dios las veía. El único gigante en mi vida, dijo David, es Dios. Y Él puede destruir a cualquier otro gigante. El único gigante en mi vida es Dios. Y por eso yo voy a enfrentar a cualquier otro gigante. Versículos 34 en adelante. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. No era cualquier mono chorreado. David estaba acostumbrado, como parte de su trabajo, a enfrentar a estos animales. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Ahora fíjese el cambio de perspectiva. Para los otros, para los filisteos y aún para los mismos israelitas, ellos eran los siervos de Saúl, los siervos de un hombre. Pero escuche bien cuál era la perspectiva de David. No, señores, nosotros no somos los siervos de ningún hombre. Nosotros somos el ejército del Dios viviente. Ahora, ese cambio de perspectiva es importante, porque no es lo mismo ser el siervo de alguien que ser el siervo de Dios. Ese pequeño, gran cambio hace toda una perspectiva diferente. Podemos ver las cosas de una manera distinta. Añadió David: Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: Ve, y Jehová está contigo. Anda pues, que te maten pues. Ahora, valientemente, Saúl lo dejó ir. David no viene a presumir. David habla de su experiencia. Él no se estaba enfrentando a un peligro para el que no estuviera preparado. Él había peleado y por eso sabía cómo hacerlo. Él estaba capacitado para enfrentar a su gigante, porque el mismo Dios que le dio el poder para vencer al oso y al león es el mismo que ahora le va a dar el poder para vencer a Goliat. David recordaba sus victorias, no sus derrotas. Y sabe una cosa, cuando estamos en problemas, generalmente recordamos nuestras derrotas. Cuando estamos en crisis, generalmente recordamos las derrotas que hemos tenido y cómo nos ha ido de mal, y es que la vez pasada me pasó lo mismo. Y entonces usted no tiene que estar recordando sus derrotas. Usted tiene que recordar la manera en que Dios le dio la victoria en medio de esas crisis. Usted tiene que recordar sus victorias, no sus derrotas. Porque recordar sus victorias le va a dar fe para enfrentar la nueva crisis que usted va a enfrentar, que son parte de nuestra vida. La vida de los seres humanos es de crisis constante. Siempre vamos a enfrentar una crisis. O es una crisis de carácter económico, o es una crisis de carácter emocional, o es una crisis de carácter físico, de salud. Siempre vamos a estar encontrando crisis. Y la gran pregunta es, ¿cómo me rescató Dios la última vez? Y si Dios me rescató la última vez, lo va a volver a hacer. Pero si yo pienso, es que la vez pasada, ay, la derrota que tuve, y cómo me fue de mal, y así me va a volver a pasar, y entonces, ah, no, llora usted y lloro yo con usted. No se trata de estar recordando nuestros fracasos, se trata de recordar nuestras victorias para poder tomar fuerza para enfrentar nuestras nuevas crisis. Saúl lo dejó salir, lo dejó ir. Eso le ahorraba problemas a Saúl. Quizá no creía que iba a ganar. De hecho, no creía que iba a ganar. Pero al menos le hacía ganar un poco de tiempo. Y quién sabe, ¿verdad? Tal vez de chiripa le sale algo y entonces por lo menos lo hiere y por lo menos le hiere la lengua y entonces ya no sigue gritando. Versículo 38. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Fíjense qué bueno Saúl, le dio su propia armadura. Su propia armadura le dio para que fuera a matar al gigante. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, hey, yo no puedo andar con todo esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. ¿Sabe una cosa? El mundo podrá darle ciertas herramientas para que usted se defienda en la vida. El mundo podrá ofrecerle ciertas herramientas para que usted pelee sus batallas. Pero usted no necesita las herramientas del mundo. Usted necesita las armas de Dios. Porque nuestra guerra no es contra carne y sangre. Nuestra guerra es espiritual y por eso es que usted necesita armas espirituales. Usted no va a salir contra el diablo con un garrote y un machete. No. Usted va a salir contra Satanás. Es más, ni parado tiene que ir. Lo que tiene que ir es arrodillado, mostrando su corazón y mostrando delante de Dios la carga que usted tiene en su corazón. Las herramientas no son las que el mundo ofrece. Las mejores herramientas para combatir contra Satanás son las que Dios mismo nos da. Saúl trata de vestir a David con su armadura y su espada. Por supuesto, no le funcionaron. Y es que lo que le sirve a uno no necesariamente sirve para otro. Dios es suficientemente creativo y tiene todos los recursos para usar un método diferente con cada uno. Mira, a mí lo que me dio resultado es un tecito de hojas de raíz de palo de teléfono. Son buenísimas. Ahí anda todo el mundo recetando, ¿verdad? Ay, mira, probá esto. A ti te dio resultado, a otro no le va a dar resultado. Busca creativamente con Dios las respuestas para tu propio problema. Busca tus propias respuestas para tu propio problema, pero búscalos en el Señor. No necesariamente lo que le funcionó al hermano fulano te va a funcionar. No es así. Él puede tener un método diferente para cada uno de nosotros. Versículo 40. Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo. Y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía. Y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Dios honra nuestra fe. Y Él se glorifica cuando usa nuestra debilidad. Manifiesta su poder. Dios puede vencer a nuestros gigantes. Y fíjense lo que hizo David. Agarró su palo, 5 piedras que las echó en la matata. Y se fue en moto. Ahí dice que fue en su onda. Agarró la moto y se fue en la moto. David agarró su garrote con el que siempre cuidaba las ovejas. Agarró las piedras, las echó en su matata. Matata es un término castizo. En su matata y agarró la onda. No es que agarró la onda, es que agarró la onda, la hundía. Versículo 41 al 46. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Era bien macho. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. De nuevo estaba dejándose llevar por las apariencia. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Ese es un cambio de perspectiva. Yo no vengo aquí por Saúl, yo no vengo aquí porque... No, yo vengo aquí en el nombre de Jehová de los ejércitos. El Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré. Y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Los otros estaban afligidos tratando de pelear su propia batalla, tratando de salvar su propio cacaste. No es así. Tenían que enfrentar a este peligro que la nación entera tenía desde la perspectiva de Dios, porque era el pueblo de Dios el que estaba peleando. No era cualquier gato, era el pueblo de Dios. Y la perspectiva de David entonces era la perspectiva correcta. Yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y eso es importante. Cuando tú tienes la perspectiva correcta de tus batallas y tienes éxito en tus batallas, sabes, la gente reconoce que hay Dios en tu vida. Y por supuesto, cuando fracasas, la gente se cuestiona y dice, ¿y será que de verdad? Porque yo lo veo de mal en peor. Lo veo de crisis en crisis. ¿Y será cierto que este es de los cristianos que le mientan, hombre? Cuando tenemos la perspectiva correcta y sabemos que no son nuestras batallas inclusive, que son batallas de Dios, que es Dios enfrentando nuestras batallas, entonces podemos tener una perspectiva más clara y podemos saber el ejército del lado en que estamos, podemos reconocer las herramientas, las armas que tenemos y podemos enfrentar nuestros problemas de una mejor manera. Yo, si algo estoy seguro, 100% seguro, es que todos estamos enfrentando una crisis, un problema, una situación determinada en este momento, todos. Algunos de manera física por su salud, otros económica, problemas de deudas, ingresos que no cubren las necesidades, problemas emocionales o familiares, todos tenemos algún tipo de problema, todos. Pero tenemos que cambiar nuestra perspectiva. No podemos seguir pensando en que los problemas son grandes, gigantes que están allá y que nos amedrentan y que nos da temor enfrentarnos a ellos. Usted puede enfrentarse a sus problemas con la convicción de que el Dios de Israel, el Dios de los escuadrones de Israel, es el mismo Dios que hoy puede derrotar su gigante. Su gigante no es tan grande como nuestro Dios. Por eso no le diga a Dios qué tan grande es su problema. Dígale a su problema lo grande que es su Dios. Cambie de perspectiva. Cambie de punto de vista. Las cosas no son iguales. El temor es nuestro peor enemigo. Si nos atemorizamos y nos amedrentamos, estamos perdidos. Pero si estamos confiados en que Dios ya nos dio la victoria, ya tenemos la victoria asegurada. Versículo 47. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. David estaba bien enfocado. David sabía que él no iba a enfrentar al gigante con una jabalina, porque la jabalina del otro era más grande. Sabía que no lo iba a enfrentar con espada porque David no pudo ni levantar la espada. Pesaba demasiado. Y el otro la espada la manejaba, pero con todo. David sabía que la victoria era porque Jehová era el vencedor de la batalla. Y sabía que Jehová los iba a entregar en sus manos. Él estaba confiado, tenía fe. Nuestra mayor herramienta, nuestra arma más poderosa es la fe. Ha sido y seguirá siendo la fe. David sabía en quién confiar, estaba bien enfocado, sabía qué es lo que tenía que hacer. Versículo 48 al 50. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de ahí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Se cambiaron los papeles. David ahora era el gigante, Goliat el enano. Qué interesante, porque cada uno de nosotros tiene sus propias batallas que pelear y las vemos enormes. Cuando hemos pasado las crisis, entonces decimos, sí, es que era un problemita. Pero cuando los tenemos enfrente, los vemos enormes, vemos nuestros problemas gigantescos. Vemos nuestros problemas enormemente grandes. Pero si tenemos la perspectiva correcta, podremos saber que nuestros problemas son pequeños. Tal vez no en relación nuestra, pero sí en relación de Dios. De nuevo, Dios puede derrotar a nuestros gigantes. No importa qué tan grande, no importa qué tan malo, no importa qué tan gigante sea tu gigante. Dios puede derrotar tu gigante. Así es que vino David, agarró la piedra y se la clavó en la frente. Tenía pulso el cipote. Una vez escuché a un médico dando una explicación acerca de esto. Samuel, tú me dirás si es cierto. Goliat tenía un tumor en la parte frontal del cerebro y que tenía un problema en la hipófisis, un tumor, y que por eso había crecido desproporcionadamente. Y entonces cuando le cayó la pedrada aquí, le destripó el tumor y le destripó la hipófisis, por eso es que lo mató. Yo no sé si así fue. No tengo idea de así fue, y realmente no importa, el asunto es que lo mató de la pedrada. Le clavó la pedrada en la mera frente y mató al gigante. Dios puede, como sea, derrotar a tu gigante. Se cambiaron los papeles. Ahora David era el gigante. Hay algunas lecciones que no podemos, que no debemos olvidar. Primero, no olvides sus victorias. Cuando viene una prueba, su recuerdo de las victorias le va a ayudar a enfrentar las nuevas batallas. No se clave en sus fracasos. No se clave en cómo le fue de mal la vez pasada. Mejor comience a pensar y a tratar de recordar la cantidad de veces que Dios le ha sacado de un problema. ¿Dios le ha sacado de algún problema alguna vez? ¿Dios le ha dado victorias en su vida? Entonces, ¿para qué recuerda los fracasos? Recuerde las victorias que ha tenido en su vida. Y de acuerdo a esas victorias, su fe se va a fortificar, se va a ser más fuerte y usted va a poder con confianza enfrentar la nueva crisis, sabiendo que así como Dios le salvó de la crisis anterior, igualmente Dios le puede salvar de la crisis que está enfrentando en este momento. Dios es más grande que tu gigante. Dios sigue siendo más grande que tu gigante. Segundo lugar, enfrentar gigantes puede ser una tarea amedrentadora. Pero si usted sabe que Dios es más grande que el gigante, la batalla está ganada. ¿Cuál fue la diferencia? ¿Qué hizo la diferencia entre David y ese montón de hombres que estaban ahí listos para pelear, que eran experimentados en la guerra? ¿Cuál era la diferencia entre David, un muchacho con un palo y unas piedras? Su fe, su confianza en Dios. Así como Dios le había librado del oso y del león, igualmente me puede librar de esto. Es que si Dios te libró de lo que viviste, si Dios te libró de la crisis que enfrentaste antes, Dios te puede librar de la crisis que estás enfrentando hoy. Por eso esta mañana te tienes que ir con la convicción de que Dios es más grande que tu gigante. No importa qué tan grande sea tu gigante. En tercer lugar, la batalla es una experiencia personal. Nadie puede pelear tu batalla por ti, ni tus familiares, tu cónyuge, tu pastor. Nadie puede pelear tu batalla por ti. Cada uno de nosotros tiene su propio gigante. Y en esa experiencia de enfrentar a nuestros gigantes es que uno aprende a confiar en Dios. ¿Y sabes una cosa? Cuando estamos enfrentando a nuestro gigante, nos sentimos solos. Pero en esa soledad es que podemos conocer más al Señor. En esa soledad es que podemos aprender y conocer más sobre Dios. Porque en medio de la soledad de enfrentar tu gigante, también tienes la seguridad que tu Dios nunca te ha abandonado y nunca te abandonará. Y si no te abandonó la crisis anterior, tampoco te va a abandonar en esta crisis. ¿Por qué? Porque Dios es más grande que tu gigante. ¿Cuál es el gigante que te atemoriza ahora? Piensa. ¿Cuál es el gigante que estás enfrentando? ¿Tu salud? ¿Las deudas? ¿Problemas familiares? ¿Tu marido? ¿Tu esposa? ¿Cuál es tu gigante? ¿Tu trabajo? ¿Tu jefe? Lo que sí es cierto es que cada quien tiene su propio gigante. Algunos, el gigante es más grande y más feo que otros. Pero todos tenemos nuestro gigante. Sea lo que sea, Dios puede vencer tu gigante. No importa el tamaño de tu gigante, Dios siempre será más grande que tu gigante. No importa el tamaño que tenga, no importa lo cruel que es, no importa lo amedrentador que es, tú puedes enfrentar a tu gigante con la confianza de que Dios no te abandonará como nunca lo ha hecho antes, y que vas a enfrentarlo y vas a derrotarlo igual que lo has hecho antes. No importa qué tamaño sea tu gigante, tu Dios es más grande que tu gigante. Vamos a orar. Señor, gracias por enseñarnos en esta historia sencilla de la vida de David que podemos tener la fuerza, el ánimo, las armas de guerra para enfrentar a nuestros gigantes. No importa el tamaño, no importa el terror que puedan causar, Dios es más grande que tu gigante. Dios es más grande que tu problema. No le digas a Dios cuán grande es tu problema. Dile a tu problema cuán grande es tu Dios. Señor, gracias. Gracias, Padre. Gracias porque sabemos que podemos confiar en ti y que podemos contar contigo. Gracias porque nunca nos has abandonado y nunca nos vas a abandonar. Gracias, Señor, porque eres un Dios que se compadece de sus hijos, que tiene misericordia. Señor, bendito seas. Danos la fuerza, el valor, el coraje de enfrentar cada circunstancia de nuestra vida con valentía, con confianza, sabiendo que la victoria ya es nuestra. Que la victoria nos la has dado tiempo atrás. Y que ahora podemos decir que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y que no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Que podemos ser valientes en ti. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.